Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡Hey! Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20. Este es el programa número 57 que hacemos con el Monitor Latino. Antes el Top 20 se hacía solamente en México, en una sección en el noroeste de México, y ya llevábamos ciento y cacho de programas, casi 200 programas, y después con Monitor Latino ya llevamos 57. Ahora con este programa vamos bien, ¿no? Número 14. 14. Subiendo, encantado de la vida. Vamos con esta semana, el lugar número 14, lo que nos reporta el Top 20 de Monitor Latino, checando todas las estaciones de radio del país para hacer este reporte, las 20 canciones más tocadas. No, no me mires así, por favor. Por tus ojos se opaca mi voz. Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones, más no. No me mires así, por favor. Que no ves que tus ojos me dan pavor, aunque sé que precisas de ¿dónde van los niños? El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Amigos del gran grupo del Top 20 de Monitor Latino, en todos los lugares en donde nos escuchamos, las estaciones hasta donde llegamos, aquí tengo un pequeño listado rápido. Radio Popular 90.9 en El Salvador, Alabama, en Estados Unidos, a la 1090WX. Digital 99 en Guaymas, México, de mis amores. ¿Cómo los quiero ahí en Guaymas? Fiesta 92 en Wichita, en Estados Unidos. En Jalapa, Veracruz, en el 98.5, El Punto. 107.9, La Consentida, en San Luis Río, Colorado, Sonora. La Caliente, 101 en Odessa, Texas, que hoy nos escribieron de allá. 96.1, La Consentida, en Mazahua, Nicaragua. Máxima 1490 en Agua Prieta, Sonora, México. 1090WX en el Albertville, Alabama. Órale, tenemos dos estaciones que se llaman WX. Ah, no, es la misma. 93.3, La Consentida, en Cananea. 106.7, Radio Imagen, en Santa Fe de Argentina. Y 99.3, La Super, en Guatemala. En todos esos lugares hay una estación que transmite el Top 20 de Monitor Latino. Eso está bueno, ¿no? Y hay lugares a donde llegamos por alcance, como esta, que es Roswell, en Nuevo México, y de ahí nos escribe Nadia. Órale. Gracias, Nadia, por escribirnos. Este es el espacio de la dedicatoria a distancia y te vamos a dedicar una buena canción, dice. Hola, la otra semana estaba escuchando la estación y estaba pensando en mandarte una historia cuando empezaste a leerla de una chava que se llama Daniela. Cuando no escuché, al principio yo no escuché el nombre, empecé a escuchar cuando dijiste las edades, 17 y 25. Y él dice que la ama mucho, pero ella no sabe si creerle. Te juro que se me paró el corazón porque esa es mi historia. Pensé que me estabas leyendo la mente en ese momento. Bueno, me calmé un poco cuando llegaste a la parte en el que él se va a ir por 2 años. Esa es mi historia, que empecé hace 1 año, pero yo fui la que se fue. Y todavía me falta 1 año más. Hablamos por email los días y a veces por teléfono. Lo malo es que él ya tiene novia. Y aunque nunca hablamos de ella, yo lo sé. Yo sigo enamorada y sufriendo, pensando que él está con otra, pero estoy lejos. Por eso quiero dedicarle una canción de esas que llegan fuerte. Órale, mi amiga, muchas gracias por escribirnos al Top 20 de Monitor Latino. Tú también hazlo. Entra a www.mardavila.com y manda tu dedicatoria a distancia. ¡Gracias! Esta artista se llama Kika Edgar. Antes era actriz y luego salió ahí en Televisa un programa cantando por un sueño y ¡pum! Resultó que fue muy buena cantante. Sacó un disco y ahora ya va por un segundo. Y parece que cambió ya la carrera definitivamente y se va por la onda musical. Pues bien por ella, ¿no? Ya vuelvo después de una pausa.